Viernes 27 de julio. No juzguen ustedes por las apariencias. Cuando juzguen, háganlo con rectitud. Juan 7, versículo 24. A Jesús lo juzgaron porque había hecho un milagro. Había sanado a alguien en el sábado, cuando eso estaba prohibido por la ley de Moisés. A los que lo juzgaron les importó más la ley que había que cumplir que la situación del enfermo que había sanado. ¿Cuántas veces solemos emitir una opinión o un juicio sobre una tercera persona sin considerar su situación o poner sobre la balanza cómo podemos llegar a lastimar a esa persona? Sin evaluar o medir las consecuencias, nos ponemos por encima de alguien y opinamos libremente. Sin elementos o categorías, las medimos con una vara totalmente subjetiva y nuestra. Con facilidad, cosificamos al otro. Lo tratamos como a un objeto sin considerarlo persona y tener en cuenta su situación, el por qué y el para qué está haciendo lo que hace, y mucho menos consideramos sus sentimientos o sus razones. Juzgamos sin tener en cuenta su condición de persona creada por Dios, con los mismos valores y las mismas cualidades que las que tengo yo. Ponemos una regla, una ley o un preconcepto por sobre la humanidad, juzgando sin misericordia o compasión. En estos tiempos en que los medios de comunicación y de transporte nos acercan tanto, urge comenzar a pensar en el otro como un hermano con el que podemos dialogar y encontrarnos. Las diferencias de culturas, razas y religiones pueden ser para nosotros oportunidades de descubrir las riquezas de las que podemos abrevar para enriquecernos nosotros. Ríos, fronteras, diferencias, discrepancias pueden ser puntos de encuentro y ya no puntos de límites o separación. Todo un desafío. Una reflexión de Waldemar von Hoff para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.